la bienvenida y le queremos agradecer por el tiempo y la gentileza. Tenemos la posibilidad de compartir acerca de unas actividades, pero fundamentalmente contándonos también acerca de esta asociación Pensamiento Penal, que trabaja en el proyecto Víctima por la Paz. Estamos con la doctora Nora Maciel, quien es abogada defensora de pobres y ausentes, que integra esta asociación Pensamiento Penal y que trabaja para en este proyecto Víctima por la Paz. Hay una serie de actividades, taller en la Casa Educativa Terapéutica en el barrio Independencia. Doctora, gracias por el tiempo y la gentileza de estar en la radio con nosotros. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Y bueno, contenta de poder venir a contar de qué se trata este proyecto. Bueno, hay varias actividades, pero una tiene lugar esta tarde, taller en la Casa Educativa Terapéutica en el barrio Independencia. Así es. Lo que proponemos desde la Asociación Víctimas por la Paz es lograr sensibilizar respecto de la existencia de otro tipo de víctimas con relación a aquellas víctimas que proponen, digamos, cárcel, penas más duras, que quieren que las personas se queden en la cárcel de por vida, claro, que no puedan salir. Entonces, queremos, digamos, frente a esas víctimas que son válidas, digamos, también esas propuestas, no queremos confrontar con ellas, decirles que en Argentina y en otras partes del mundo, pero especialmente en Argentina, donde estamos trabajando, hay otro tipo de víctimas, aquellas que consideran que la solución a los problemas vienen por el lado de la integración y de la inclusión, y que no quieren mano dura, que no quieren gatillo fácil, y que además buscan sensibilizar para poder acercar posiciones respecto de aquellas personas que por algún motivo hoy están en el mundo del delito y aquellas que sufren los delitos. Claro. Puntualmente hay casos dentro de la asociación de personas que han sufrido hechos muy violentos. Cuando la opinión pública escucha esto, realmente queda sorprendida, personas a las que le han matado un hijo o un familiar, personas que han recibido disparos de arma de fuego, otro de los casos. Uno de los casos más visibles que tiene la asociación es el de Sergio Núñez, una víctima de Tandil. Le conocemos por el bicicletero de Tandil, digamos. ¿Por qué? Porque Sergio sufrió, digamos, la agresión de uno de sus hijos en el barrio donde él vivía por chicos del barrio. Su hijo quedó hospitalizado y frente a la disyuntiva de salir a buscar venganza o pedir prisión para esos chicos, que seguramente por la edad y demás no iban a estar mucho tiempo en prisión, dijo, en realidad quiero rescatarlos de esta vida, de esa situación, y acercarme a ellos con una propuesta concreta para poder encauzar su vida. Y les propuso armar un taller de reparación de bicicletas. Lo producido iba a ser para ellos. Y bueno, comenzó a institucionalizarse, digamos, claro, ese espacio, ese ámbito en su vivienda. Él hizo ajustes a su vida para poder hacer este acto de inclusión y este acto de amor, digamos. Y logró también sensibilizar a las autoridades del municipio, y hoy tiene un proyecto donde los chicos tienen que asistir a la escuela, concurren unas horas al taller. Muy interesante. Y esta metáfora finalmente de la reparación de la bicicleta, que también fue la reparación del daño, ¿no? Así es. Y fue la reparación, digamos, del daño para los dos claro, sectores en pugna, ¿no? Para el hijo de Sergio, que lo acompaña en este emprendimiento, con un inmenso gesto de amor y solidaridad, y para los otros chicos que hoy encuentran en la casa de Sergio la casa de un amigo. También hay otra víctima muy significativa, que es Francisco Gallo, de Neuquén, que es un juguetero al que le entraron, le rompieron su negocio y le robaron unos peluches. y cuando llega la policía y detiene a los chicos todo en ese momento de la noche, él se encuentra con una chica de 15 años y un nenito de 10, temblando como una hoja. Y lo que él cuenta es que desde ese momento... Eran los que le estaban robando. Eran los que le estaban robando, exacto. Entonces, lo que él cuenta es que en ese momento su ira se transforma en un acto instintivo de protección a ese pequeño. Y él busca acercarse a estos chicos, después del hecho le regala los juguetes y nace un proyecto que se llama Un Amigo por un Amiguito, que es para que ningún niño se quede sin infancia, digamos, sin juguetes, sin infancia. Y él dice, lo que estos chicos buscaban al asaltarme es infancia. Bueno, básicamente hay Alexis Michi, por ejemplo, de Córdoba, que fue un gerente de banco que fue secuestrado. Él está trabajando hoy con sensibilización a las fuerzas policiales, porque en su hecho, en el hecho que él sufrió, el asaltante fue, que era un chico, el asaltante fue baleado y muerto. Entonces él hoy busca sensibilizar, digamos, a las fuerzas policiales. De alguna manera, en lo que se nota, digamos, en lo que contás, Nora, este cúmulo de experiencias, cómo las víctimas de pronto se sienten menos víctimas que sus victimarios, ¿no? Es así. Terminan sintiendo que lo que le pasó a ellos es menor o no es tan grave como lo que les ha pasado toda la vida y puso en ese lugar a los victimarios. Tal cual lo definiste perfectamente, es así, lo interpretaste muy bien. Es eso, a tal punto que en el relato estas personas siempre cuentan que aquellos victimarios en realidad también son otras víctimas de una sociedad que excluye, de un sistema que no les dio oportunidades, de un niño que no pudo tener infancia. Es básicamente eso. ¿Cómo hacer con cuando hay un discurso tan fuerte instalado de violencia que genera más violencia, de esto de endurecer la pena, de bajar la edad de imputabilidad? ¿Qué reacción tiene la gente cuando aparecen estos casos que vos contás de personas que han sido compasivas con sus victimarios? ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, nosotros creemos, digamos, estamos convencidos que acá va a haber un efecto contagio. Así como está el efecto contagio de la violencia, nosotros creemos que esto también va a generar así. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se ofenda con esta propuesta. O sea, en realidad, sí es una propuesta que a quien... aquel que haya sufrido algún delito y reaccionó de otra manera lo puede mirar con recelo, pero cuando se acerca y conoce las historias, en cierta forma todos los seres humanos queremos vivir en una sociedad pacífica. Es decir, queremos salir sin miedo a la calle, queremos que nuestros hijos crezcan en una sociedad pacífica, así que nosotros entendemos que el modo de pacificar es transmitiendo acciones de integración y de inclusión. Hubo, por ejemplo, en Olmos, en el penal de Olmos, una actividad con Víctimas por la Paz, donde se juntaron estos dos mundos, el que dañó, porque son personas que tienen condenas, y las víctimas. Y hubo ahí un encuentro de perdón y de reconciliación. ¿Por qué? Porque las personas que están también en la cárcel ven, digamos, en el otro... pueden verlo a un semejante. Claro. Además esto, ¿no? Perdón, el que ustedes están dando la posibilidad de mostrar esa condición de reparar, ¿no? Esa posibilidad de reparar, digamos, que se puede, que se puede solucionar y sanar ese trayecto de desdicha que venía pasando y que termina con un hecho lamentable. Ahora, otro modo de trabajar la reinserción también, sin lugar a dudas, obviamente. Trabajarla, ¿no?, en serio, de última. Así es. Así es, porque entendemos que desde el lado de aquel que cometió el delito, pedir perdón también lo sitúa en otro lugar frente a aquel que ha dañado, digamos. Y el que ha dañado, decirle, sé que está arrepentido realmente y bueno, te disculpo, digamos, es un acto sanador. Me imagino que deben ser muy fuertes, ¿no? Esos momentos. Sí, realmente formar parte de este grupo que lo impulsa el doctor Mario Juliano, que a su vez es director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, es muy motivador. Uh-huh. Es muy motivador porque uno, que la mayor parte del día pasa haciendo un montón de tareas y actividades y no se pone a pensar en la pacificación de la sociedad, uh-huh, cuando de pronto, claro, tenés contacto con estas víctimas, vos decís, no, en realidad... es cierto que tenemos que trabajar, tenemos que hacer un montón de cosas todo el día, pero tiene que haber un espacio para la reflexión, tiene que haber un espacio para el acercamiento con el otro y tiene que haber un espacio para pensar cómo podemos mirarnos en unas sociedades semejantes. Uh-huh. No entrar a un barrio sin mirarle al otro con, uh-huh, con desdén porque tiene gorrita, porque uy, me viene a robar. Claro. Todo este tipo de cosas, ¿no? Ayer decía esta, sí, operadora, perdón, Gaby, una operadora en psicología social, hablaba de la necesidad de generar y de encontrar estos espacios para pensar, para reflexionar al respecto y para saber que muchas veces estamos condicionados por muchos prejuicios. Así y es. Cada uno de nosotros también, en definitiva, estamos condenando al otro en el día a día desde un me parece que, o meter, como se dice generalmente, a todos en una misma bolsa, simplemente porque usa una gorra o simplemente porque vive en determinada zona de la ciudad. Y hay mucho por corregir por parte de cada uno también. Pero por eso me parece sobresaliente generar estos espacios, estas actividades y desde estos lugares, ¿no? Con relación al taller, estamos muy entusiasmados y también estamos muy expectantes de ver qué va a pasar esta tarde. ¿Qué van a hacer? Bueno, es un taller donde queremos contarles la existencia de esta asociación a los chicos del, uh-huh, SET, que son chicos jóvenes, con todas las pilas. Yo he tenido oportunidad de interactuar con algunos. Muy inteligentes y que yo creo que han encontrado en la casa educativa del barrio Independencia un espacio no solo donde están comprendidos y no juzgados ni diagnosticados, digamos, claro, porque claro, la realidad es que la mayoría de las instituciones... Si no instituciones, le damos una pena, le damos un diagnóstico, ah, ¿no? Sí, tal cual, le damos, y un tratamiento. Claro, sí, y que me acredite el tratamiento. Exacto. Aparte. Bueno, todo esto no corre en ese lugar, en ese ámbito. Y sin embargo, es un proyecto muy exitoso el que desarrollan ahí. Y entonces nosotros queremos contarles también de la existencia de víctimas porque queremos en cierta forma transmitirles esta visión que tenemos nosotros de que el otro es un semejante, es uno, uh-huh, igual, sí, que yo, y que cualquiera, en cualquier momento de su vida, puede estar en ese sitio. Claro. Que no es... tampoco, digamos, esto de ser víctima no es que eternamente puedes ser víctima, alguna vez te puede estar en la vida, claro, estar en otro sitio. Lo importante es la reacción, cómo se reacciona, si reaccionás buscando venganza o si reaccionás pacíficamente tratando de entender qué pasó o qué le pasó al otro en su vida o en ese momento. Tal cual. Bueno, Nora, ¿cómo puede hacer la gente que esté interesada, que haya vivido algún episodio violento y que de pronto tenga esa cosa en trámite que no la puede resolver? Uh-huh. ¿Cómo los pueden contactar? La asociación tiene una página web y tiene también un mail. Ajá. Si ustedes lo pueden cargar ahora a la página, sí, yo te dejé todos los datos en perfecto, el DVD. Perfecto, entonces lo vamos a compartir en Radio redes. UNE directamente o @ Radio UNE 997 en Twitter, en Facebook. Vamos a cargar, exacto, nosotros para que, bueno, conozcan. Y también tiene una fanpage, tiene... Buenísimo. Que es www.víctimasporlapaz. Ajá, perfecto. ¿La charla de hoy qué hora es? La actividad de hoy es a las 16:30. Uh-huh. Y más que una charla, estaba como una propuesta, uh-huh, taller, que es para... trabajar e interactuar con los chicos, que, uh-huh, ellos sean los protagonistas. Muy bueno, Nora, como siempre, las puertas de la radio de la UNE abiertas, para cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Listo. Muchas gracias.